Estamos acá, estamos en la presencia aquí sentaditos, entonces dos enfermeros. ¿Cómo te llamas? Jeremías Catalán, somos agente sanitario y tenemos una residente de enfermería que nos está acompañando en el día de hoy. Estamos por la semana de la vacunación de las Américas haciendo esta actividad aquí en el campus y también a la tarde, si el clima nos permite, vamos a estar en la feria del barrio Guido acá, la feria de la Bicisenta. Jornada de vacunación para que los estudiantes también, bueno, gente de los alrededores, ¿no? No solamente gente de la universidad, se puede acercar, puede completar el esquema. Sí, la convocatoria está abierta para todas las personas. Si bien tenemos gran número de estudiantes, cada vez que venimos, la mayoría son estudiantes, pero saben aparecer algún vecino y eso a corroborar su vacuna, a vacunarse. Y profesores, todos los no docentes también de acá acceden a la información sobre vacuna. Le voy a mostrar un segundito a la señorita que me estaba tomando los datos. ¿Nombre? Jennifer. Jennifer, bueno, me imagino también la importancia, ¿no?, que ustedes le deben adjudicar a por ahí salir de los centros de salud, poder salir y estar al menos en estos ámbitos aquí, como en la universidad. Sí, está bueno esto porque es como que nos acercamos también un poco más a la gente, para que sea un poco más visible y que vea nuestro trabajo. Medio sencillo, ¿no? La gente viene, se acerca y ¿cómo es el procedimiento? Generalmente algunos consultan y otros, bueno, los vamos a buscar nosotros. Lo buscamos en el sistema que tenemos nosotros, que se llama SISA, y ahí con los datos y todo buscamos qué vacunas tienen en el sistema. Algunos se acercan con el carnecito, así que también revisamos el carné. Por ahí facilita la tarea de ustedes, ¿no? Si vienen con el carnecito. No, la idea es que si están en el sistema y en el carné, ahí es más fácil. Perfecto. Si no, bueno, no está en el carné y está en el sistema, se verifica que está en el sistema. Bueno, en el sentido también veo acá para poder tomar un poco la presión y demás. Sí, el tensiómetro siempre lo vamos llevando para aquel que se quiera controlar, lo podemos hacer también, ¿sí? Sí. ¿Hoy hasta qué hora se van a estar quedando aquí? Y hasta las 13 horas más o menos vamos a estar por acá. Bueno, seguramente la gente entonces aquí que ya está cursando, seguramente los que van a venir y la gente de la comarca o de los alrededores que se puedan acercar hasta las 13 horas. Sí, hasta las 13 estamos acá, tenemos vacunas específicamente de adultos, tenemos para recuperar también lo que es la vacuna de VPH, menores de 26 años, o hasta 26 años se puede recuperar esa vacuna, que es importante, y bueno, las de adultos, doble adulto, antitetánica, hepatitis B, algunas antigripales también tenemos, para menores de 65 con factores de riesgo podemos colocárselas.